en México. La diputada por Morena, Ana Miriam Ferráez Centeno, propuso que para evitar los feminicidios haya toque de queda para las mujeres en Veracruz. Esta propuesta ha causado indignación porque responsabiliza a las mujeres por lo que ocurre cuando las asesinan. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, tiene la información. A través del informativo mesoamericano, Voces Nuestras reciban saludos en México y en Centroamérica. Desde Radio Guayacocotla, la información. Indigna la propuesta de toque de queda por feminicidios en el estado de Veracruz. Así lo dice Beatriz Mora, de la organización Caminos del Buen Vivir, Asociación Civil, con una importante trayectoria sobre el tema de la igualdad de género en Teocelo, Veracruz. Y es que este estado es el único de la República Mexicana que cuenta con dos alertas de género por la violencia registrada contra las mujeres. Aún así, la diputada local por Morena, Ana Miriam Ferráez Centeno, propuso que para evitar los feminicidios haya toque de queda para mujeres en Veracruz. En otras palabras, dijo que a las 10 de la noche las mujeres se encierren en su casa para evitar ser agredidas. ¿Por qué causa tanta indignación lo que propone esta diputada? Beatriz Mora responde. No puedo decir que me sorprendan, pero sí que me indignan pues estas declaraciones, porque lo que hace es responsabilizar a las mujeres de lo que ocurre cuando una mujer es asesinada. Y entonces ella está cayendo en este discurso de, bueno, pues es que la asesinaron porque eran las 12 de la noche y estaba en la calle, como si fuera culpa o responsabilidad de las mujeres los asesinatos, en este caso feminicidios. Y hay que mencionar que los feminicidios es el asesinato de mujeres por una condición o una cuestión de género, y que si hay tantos asesinatos en Veracruz, en el país y en general en el mundo por razones de género, pues también está condicionado o acompañado de una cultura de la violencia hacia las mujeres, una cultura patriarcal donde desde muchos ámbitos se nos enseña, se nos educa bajo la idea de que las mujeres somos seres inferiores y que por ende se nos puede violentar, acosar, violar, mutilar y asesinar, pero además acompañado de una cultura de la permisividad, la justificación, la revictimización y la impunidad en torno a los feminicidios. De tal modo que pareciera que se puede asesinar a las mujeres y que no pasa nada, que no es un caso grave. De modo que las declaraciones de la diputada Miriam Ferráez pues muestran su ignorancia, su desconocimiento, pero además una respuesta machista, misógina y patriarcal, depositando la culpa y la responsabilidad de los feminicidios en las mujeres. Y algo que también hay que mencionar es que a las mujeres se les asesina no solo en las noches, se les asesina a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde. No tiene que ser la 1 de la madrugada para que se asesine a las mujeres. Y la otra es que está comprobado que la mayoría de los feminicidas, de los hombres que asesinan a las mujeres, tienen una relación de cercanía, incluso de familiaridad con las víctimas. Por ejemplo, los esposos, los novios, las exparejas, los hermanos, de modo que, pues, es en dado caso de que se hiciera lo que la diputada propone, pues esto no resolvería la situación. Lo que sí tiene que ocurrir, y que también debería de leer todas las recomendaciones que hay en torno a estas declaraciones para Veracruz por violencia de feminicidio, pues es todo lo que el Estado, las instituciones, las autoridades tienen que hacer para evitar que los feminicidios sigan ocurriendo y para que si ocurren no queden en impunidad. Pues lo que nos queda es pedirle a quienes están en un cargo tan importante, que son quienes legislan, pues que se informen, que se eduquen, que se asesoren, que lean, que investiguen antes de dar declaraciones tan desafortunadas que, como vemos y afortunadamente, han causado indignación no solo en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional. Desde Radio Guayacocotla, para Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.